limpiame de este pecado y me parte el corazón. Atracción prohibida. Pecados ocultos que debilitan a la iglesia. Así es, hijos, es algo tan importante que nosotros nos acerquemos a Dios, porque pues Él es la paz, la fase principal para que nosotros sobrevivamos en un mundo tan lleno de pecado como este en el cual vivimos. ¿Cuántos de nosotros no vemos tantas atrocidades a nuestro alrededor? Cuando prendemos la televisión, lo primero que vemos es violencia, destrucción, asesinatos, muertes, en fin. Tanto en las novelas, como en las caricaturas, como en las películas, como en las noticias, en todo hay violencia. Aún en aquellos programas chistosos, supuestamente para entretener a la gente, también hay violencia, maldad, destrucción, banalidad. Sin duda que la pronta venida de Cristo está muy cerca. Esto es lo que nos enseña, que Cristo está pronto a llegar, mi querido amigo, que lo que nos toca es prepararnos. Pero lo que también es cierto es que todos los cristianos no estamos exentos de que tengamos algún problema, querido amigo. Tú, que has decidido seguir a Cristo en cualquier religión que estés, seguramente tienes problemas porque tu decisión no es tan fácil. Tú decides seguir a Cristo y siempre tendrás a alguien que te estará provocando el pecado o que te estará trayendo fuera de la iglesia, y tienes que luchar contra esos deseos. Eso se le llama atracción prohibida, la atracción que de alguna forma siempre te está sacando de la iglesia. Por eso dice, a este programa lo titulamos así, Atracción Prohibida, Pecados Ocultos que Debilitan la Iglesia. Hay muchos pecados que sin querer están destruyendo nuestra iglesia, y nosotros mismos nos tapamos los ojos para decir, no es cierto, eso no me pasa a mí, eso es allá afuera, o eso es en otra religión, eso es en todas las religiones, no solamente en la nuestra. Lo podemos ver, mis queridos amigos, en nuestro diario vivir y en lo que vemos, en las actividades cotidianas que vemos alrededor nuestro. No lo dudes que están en tu escuela, en tu trabajo, con tus amigos, en la iglesia y aún en nuestra propia familia. Estos pecados ocultos estarán allí para destruir a la iglesia. Ese es el objetivo principal. No es tanto acabar contigo. Bueno, sí, pero principalmente destruir a aquellos que pretenden seguir a Dios. Bueno, a continuación te narraremos una historia o un testimonio real de una persona que estuvo metida en este problema del internet, para que tengamos algún ejemplo, alguna idea de lo que es vivir a través de esto. El testimonio real dice así: cuando se dio cuenta de que ya eran las 7 de la mañana, habían pasado 18 horas desde que empezó a navegar en el internet. El despertador sonó a las 7:30 de la mañana. Entonces interrumpió su sesión y caminó a la facultad de Derecho para asistir a clases. Sus ojos reflejaban el saldo de la noche cibernética: 10 salones de chat visitados, un gran número de canciones y videos descargados en el disco duro de su computadora, una larga sesión de juegos en línea e incontables visitas a páginas pornográficas. A sus 24 años le resultaba difícil aceptar que la red lo había atrapado y que esto le había acarreado múltiples conflictos personales y familiares. Ya no era el mismo estudiante promisorio de la universidad. Ahora sentía que debía conectarse a internet para sentirse vivo. En realidad, internet es una plataforma que favorece las conductas adictivas antes que representar una forma específica de adicción. El internet es una plataforma que favorece las conductas adictivas, favorece la oportunidad de que tú seas adicto antes de que se represente específicamente algo de adicción. En otras palabras, te incita, te provoca ir a algo adicto sin que tú tengas esa necesidad. Poco a poco te vuelves adicto. Esto significa, mi amigo, que internet es en esencia un soporte que puede dar bríos a adicciones clásicas como las compras compulsivas, que son las ventas en línea, el cibersexo, que es la sexualidad fuera del matrimonio o aún dentro de él con otras personas, queridos amigos, así como también los videojuegos y las apuestas en la red. Los juegos de acción, los juegos de rol, los foros de discusión pueden transformarse en sucedáneos, o sea, en algo que quite la oportunidad de hacer una socialización con personas enfrente y en vivo. Cuando tú entras a un foro, a un chat, para discutir algún tema específico, seguramente lo haces pensando en que tienes a otras personas con las cuales discutir, pero esto, a la larga, te quita la oportunidad de convivir con terceras personas en vivo. Porque en la sala de chat nadie te ve, nadie te conoce, puedes decir lo que se te antoje sin miedo a que te recriminen. En una sala de frente de otras terceras personas, probablemente te dé miedo a dar tu opinión real, porque piensas que te van a criticar y se van a alejar de ti y ya no te van a hablar, y por eso es que la mayoría de nosotros terminamos en una sala de discusión en internet donde nadie te conoce. Pero a la larga esto se vuelve algo adictivo. Esto es una realidad, mis amigos y hermanos, una realidad profunda que al final nos trae soledad a todos. Porque date cuenta, todos estamos solos cuando estamos conectados en una computadora, en una laptop, en un celular, en una tablet. ¿Cuántos de nosotros tenemos la oportunidad de tener una tablet o un celular y estamos solos, apurados, escribiendo un montón de cosas en nuestro celular? Estamos en la soledad, pero no nos damos cuenta. Pensamos que tenemos a mucha gente a nuestro alrededor, pero metidos nuestros ojos en la pequeña pantallita que tenemos en nuestras manos y tratando de escribir lo más rápido posible en esos pequeños números y letras que están en la palma de nuestra mano, sintiéndonos como superpersonas, que en realidad somos superpersonas solas, pero en nuestra cabeza, en nuestro cerebro. Asimismo, mis amigos y hermanos, hay muchas personas que se enganchan del internet con aquellas que pertenecen a familias que son igual de disfuncionales que la tuya. Cuando tú vas navegando en internet y te encuentras con otra persona lejos, en otro estado, en otro país, en otra región de tu mismo país, y es igual que tú, con los mismos problemas y las mismas distracciones, seguramente te enganchas con esas personas y al final terminas siendo amistad con ellas. Y esto te absorbe de tal forma que prefieres estar todo el tiempo conectada con esa persona que con tus familiares, amigos, hermanos, padres, primos, bueno, en fin, todo lo que tiene que ver con tu familia, aún con tu esposa o con tu esposo. Por eso es que cuando te conectas con otras personas disfuncionales o quienes padecen serios problemas de fobias sociales, como es tu caso, el caso en los escolares cuando son usados por el bully, cuando son acusados con esta forma que actualmente sucede, el bullying tanto en el internet como fuera de ellos, detalles que de alguna manera entre ellos se encuentran y entre ellos tratan de salir adelante, pero de alguna forma esto se vuelve adictivo. Para aquellos que son una adicción es porque primero, mis queridos amigos, representan un refugio para ellos. El internet, la sala de chat y todas las actividades que nosotros conocemos a través de una computadora, de un celular o de una tablet, primero representan un refugio para nuestra mente. Un refugio que te da la, entre comillas podríamos decir, la opción de estar tú solo y refugiarte con otras personas que supuestamente pasan el mismo problema que tú. Pero debes de descubrir hasta qué grado esto es perjudicial para tu vida. Por eso te voy a hacer 6 preguntas y escúchalas para que tú lo puedas responder en tu casa y ponerme si estás en sí o en no. Sí o no. La primera pregunta es: ¿Sientes expectación ante tu próxima sesión de línea? O sea, ¿tienes mucha necesidad de querer volver a platicar con esa persona que platicaste en línea en internet? Número 2. ¿En tu próxima sesión en internet tienes la necesidad de usarlo por periodos de tiempo cada vez mayores? En otras palabras, ¿cada vez que pasas una hora quieres pasar 2, 3 o 4 horas? Es una pregunta que debes de poner sí o no. Número 3. ¿Has realizado esfuerzos infructuosos para controlar o reducir o frenar el uso de internet? ¿Has tratado de dejar de usar el internet, a decir, bueno, ya pasé mucho tiempo y quiero dejarlo, y no has podido? Número 4. ¿Has puesto en riesgo alguna relación personal, un trabajo o una oportunidad educativa por estar metido en la red o en la computadora? ¿Por andar todo el tiempo estar metido buscando cosas en la computadora, no necesariamente hablando con otras personas, sino simplemente navegando en toda la red? ¿Simplemente por eso pierdes un trabajo? ¿Pierdes una relación de noviazgo? ¿O pierdes una relación amistosa? ¿O por andar metido en la red tienes problemas con tus padres, con tus hijos, con tus hermanos? Si esto es sí o no, ponlo también, querido amigo. Número 5. ¿Has mentido a tu familia con el fin de ocultar tu devoción en la web? En otras palabras, por estar metido en el internet, en tu computadora, en tu tablet, ¿le has mentido a tus familiares? Para que ellos no se den cuenta que tú estás metido en esos, estás siempre escribiendo o ocupándote en este tipo de cosas. Número 6. ¿Recurres a internet como una forma de escapar de tus problemas? Cuando tú estás lleno de actividades y no estás, estás estresado, ya no sabes qué hacer, lo primero que haces es meterte en una sala de chat, platicar con una persona o con otra, o buscar alguna información, o buscar música, buscar un video para distraerte. O cuando estás lleno de problemas, lo quitas a un lado y mejor te metes a platicar en tu grupo de chat de WhatsApp o en el Facebook, a poder meter y publicar lo que tú quieras, haciendo a un lado los problemas. ¿Esto es lo que haces para escapar de tus problemas? ¿Usas la web? Responde sí o no y después, cuando lo veas, checa lo siguiente. Si respondes afirmativamente a las 5 de las 6 preguntas, podrías padecer adicción al internet. Escucha esto. Si respondes afirmativamente a 5 de las 6 preguntas que te pusimos, podrías padecer una adicción de internet que difícilmente podrás dejar. Es importante que analices tu vida y que veas hasta qué grado el internet te está destruyendo, o te está acabando, o te está alejando de tus seres queridos, te está distrayendo de lo que realmente debes de hacer. Por eso te daremos algunos consejos para administrar el uso del internet en tu casa sin perjudicar, sin distraerte. Algo que tú y yo debemos de hacer cuando tengamos una sesión o cuando descubramos que realmente tenemos este pequeño vicio. Consejos para administrar el uso de internet en casa. Pero eso te lo estaremos dando en un instante más. ¿Qué te parece si escuchamos una alabanza a cargo de Adi Juárez que se llama Maravilloso Amor? El reloj marcó las 2, otra noche sin dormir. Yo me he sentido igual. Hay sanidad en la mano de Dios. Él protegerá a todos, incluso a alguien como tú. Es natural pensar que algo maravilloso nunca viene fácil. Acepta a Jesús. Hay poder en la cruz para cambiarle. Hay libertad en la sangre que Cristo ofreció. todo nubla tu visión. No puedes tomar control. No temas al hablar con él. Él está dispuesto a oírte. En él te puedes refugiar. El amor de Dios es algo tan claro. Él te dará más de lo que tú. Espíritu Santo, se escucha un coro maravilloso de ángeles diciéndote: maravilloso amor de Dios. Deja tu corazón oír respuesta a tu plegaria. Siente el amor. Bueno, como te habíamos dicho, vamos a decirte los 7 consejos para poder administrar el uso del internet en tu casa. Número 1. La computadora debe ubicarse en un área común de la casa. La presencia del resto de los miembros de la familia favorece un uso sabio del internet. Nunca pongas tu computadora en un cuarto a solas donde nadie más te ve. Procura que esa computadora esté en el centro de la sala, cerca de la cocina, en algún lugar donde siempre esté pasando la gente. Esto te va a ayudar a que puedas administrar el internet en casa. Número 2. Hay que hacer de internet una actividad familiar. Hay una gran desventaja en desvincularse de este medio, especialmente si hay hijos en casa. Hay que procurar juntos de vez en cuando estar en la computadora, en el internet, usarlo juntos como familia. Nunca permitas que lo haga uno solo todo el tiempo, porque eso a la larga también te va a destruir. Número 3. Es necesario limitar el uso del internet. Aquí son necesarios reglas y horarios. Nunca permitas que a todas horas y en todo momento y a la hora que se le antoje esté usando el internet y que no haya reglas, que pueda usar en donde él quiera y entrar a donde guste. No, hay que controlar la forma en que nuestros hijos o el mismo como padre, como madre también cumpla este reglamento. No es solamente para los hijos, sino también para los padres de familia que usan mucho el internet. Poner un reglamento, de tal a tal hora vas a usarlo y ahí está. Y vas a entrar solo de esta a estas páginas y estar al pendiente de que se cumpla esto, porque de alguna manera mi amigo, mi hermano, ayudará a que sus hijos, los jóvenes sobre todo, puedan mantener su mente ocupada en otras cosas que no perjudiquen su mente. Número 4. No es aconsejable que los jóvenes participen en los chats privados, especialmente cuando los padres no están en casa. Recordemos esto, no es aconsejable que los jóvenes participen en un chat privado, especialmente cuando los padres no se encuentran en la casa. Los violadores sexuales con frecuencia conocen sus posibles víctimas a través del Facebook, Twitter, Instagram y algunas otras cuentas que se manejan a través del Internet. Posteriormente, ellos tratan de comunicarse con los menores mediante Skype o mediante el correo electrónico. Por eso es importante que tú, como padre, como madre, como tío, como familiar, estemos al pendiente de los jóvenes de nuestras casas para que ellos no estén en este problema. Seguramente encontrarán alguna víctima que será atraída a estos hombres depravados que solo buscan destruir a tu familia a través del Internet, claro está. Cuando veas que tus hijos, aparte de estar en privado con otras terceras personas, de alguna manera intentan comunicarse y ves otro tipo de cosas, seguramente el Facebook, el WhatsApp, el Skype y todo ese tipo de medios estarán para que se distraigan a tus hijos y para que lo lleven a otro lado que no les corresponde. Número 5. Hay que consolidar la regla de no se debe hablar con extraños. Consolídelo como padre o como jefe de casa. No se debe hablar con extraños. Recuerde que los violadores cibernéticos fingen ser niños o otras personas para poder atraer a niños o a adultos o a mujeres que realmente se encuentran solas, que sienten la necesidad de platicar con otras personas que están a lo lejos. Es la única forma en que pueden destruir a sus hijos. Estando en el ciberespacio, haciéndose pasar por unas personas que no son. Así que te invitamos a que consolides esa regla de no se debe de hablar con extraños en el Internet. Si van a hablar, que sea con familias o amigos que usted como padre o como familiar conoce y que sabe que no es ningún extraño. Número 6. No es saludable proporcionar información personal de ningún tipo en Internet, ni por correo, ni por WhatsApp, ni por Facebook, ni Twitter. Si usted necesita mandar alguna información muy personal, hágalo directamente con la persona. Vaya y dígaselo de frente, o de alguna manera haga la forma, busque la manera de que lo haga a través de un teléfono, alguna otra forma que usted esté completamente seguro que esa persona es confiable y le va a pasar la información. Muchas veces cuando lo haces a través de correos electrónicos, a través de Skype, a través de WhatsApp, todos este tipo de materiales, mis amigos y hermanos, tienen una copia, una forma de poder guardar toda esta información y enviárselas a terceras o cuartas personas. Por eso es importante que usted tenga la información personal de otra manera, nunca a través de Internet. Y número 7. Si no hay Internet en casa, pero los jóvenes van a un centro de computación, es necesario supervisar con qué amigos van y a qué local se dirigen para hacer sus tareas. Si usted lo deja libre para ir a donde quiera, seguramente aquello que usted le está prohibiendo en casa o que le está diciendo no debe de hacerlo o poner el reglamento del uso de horarios en el Internet, lo va a acabar en estos lugares. Si usted no supervisa, no sabe, no ve lo que sus hijos o los muy jóvenes de casa no lo hacen, seguramente esto lo va a distraer y al final, aunque usted no haya sido, digamos, haya mantenido un reglamento en casa, al final su hijo será destruido, acabado o atrapado por las redes sociales porque lo hacen fuera del hogar. Procure mantener una oportunidad de que ellos se mantengan tranquilos, firmes al horario que usted le da y sobre todo vigile el medio en el que él trabaja a través del Internet. Si no puede, use a sus familiares, algún tío, amigo, primo, hermano, alguna mamá, papá, alguien que pueda ayudarle a poder controlar estas formas de Internet que les puede perjudicar a la larga. Estos no solamente un reglamento para los jóvenes, sino también para nosotros como padres. A veces pasamos demasiado tiempo y necesitamos también no ir a los centros de cómputo donde sabemos que se presta para otro tipo de cosas. También de ir a casa de nuestros amigos para que nuestras esposas no nos vean. O las esposas ir a casa de sus amigas para que su esposo no vea lo que está escribiendo en el celular, en la tablet o en la computadora. Algo que seguramente es un peligro que al final te va a distraer y alejar de nuestro Dios. Por eso, mis amigos, es importante que tú y yo conozcamos qué tan problemático es el Internet. Y no creas que esto solamente es de la época moderna. Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 32. Allí el apóstol Pablo nos presenta en este capítulo el retrato de un hombre, el hombre degenerado, y las terribles consecuencias de vivir sin nuestro Dios. El pastor Pablo Partida describe esta cita bíblica de una manera, o sea, él lo narra, lo platica, no tal cual viene la Biblia, pero sí usando toda esta cita para que nosotros descubramos en la actualidad, modernizando sus palabras de la Biblia a la actualidad. ¿Cómo sería las palabras de Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 32, aplicándolo al Internet y a los problemas depravados que existen en nuestros días? El pastor Pablo Partida lo dice de la siguiente forma: ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. ¿Me explico? Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidencia para aquellos, pues él mismo se ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene excusa a pesar de haber conocido a Dios. No lo glorificaron como a Dios ni le dieron las gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció en su insensato corazón. Aunque afirman ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Hubo homosexuales, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron y sirvieron a los seres creados antes que al mismo Creador, se adoraron ante imágenes que realmente ellos habían construido. ¿Quién es bendito por nuestro Creador, quien es bendito por siempre, es el único que se debe de adorar, aunque no exista ninguna imagen de Él, el cual nosotros tengamos en nuestras casas? Por tanto, allí por eso, nuestro Dios lo entregó a estas personas a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron de relaciones naturales por las que ven con la naturaleza. Ven animales con animales del mismo sexo, y las mujeres igual empezaron a hacer lo mismo. Asimismo, los hombres también dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encarnecieron, se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros, hombres con hombres, mujeres con mujeres y a veces hasta niños con niños. Hombres con hombres cometieron actos indecentes. Y asimismo recibieron el castigo que merecían de su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental, para que hicieran lo que debían de hacer. El Internet, los medios de comunicación de todo tipo, seguramente ahonda en la depravación mental de toda la humanidad. Allí se ha llenado toda clase de maldad, en la televisión, en el Internet, en los medios de comunicación, en la música, la perversidad y la avaricia y la depravación ahonda en ellos. Estos están repletos de envidias, de homicidios, disensiones, engaños y malicia. Esto provoca que sean chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades a través de todos estos medios que no te dan nada saludable. Se rebelan contra sus padres porque eso es lo que ven a través de todas estas cosas. Se vuelven insensatos, desleales, insensibles, despiadados de tanto ver cosas vanas en estas pantallas que nada bueno les traen. A veces aún las películas es lo que nos provocan desleales, insensibles y cosas despiadadas. Por tanto, debe saber bien que según el justo decreto de Dios, quienes practiquen tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas todas estas cosas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Ven quienes lo están haciendo y dicen, háganlo, síganlo haciendo. Yo me hago de la vista gorda, como decimos actualmente. Esto, mi amigo, mi hermano, es una forma de ver la cita bíblica que te mencionamos hace un momento. En palabras de nuestra época actual y moderna. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32. Así es más o menos como diría para nosotros en un consejo. De acuerdo con la Biblia, hay pecados que son especialmente repulsivos, amigos y hermanos, para Dios, como es la idolatría, la impureza, la sexualidad, la perversidad, la homosexualidad, la avaricia, el homicidio, la disensión, el chisme, la soberbia, la arrogancia, la rebeldía, la falta de piedad, entre muchas otras cosas. Curiosamente, algunos de estos pecados son el tema central de cientos de canciones, películas y programas de televisión que ya de más o menos te dijimos. De allí es que debemos ser mucho más cuidadosos en lo que alimenta nuestra mente. Por eso, la filosofía de Michela Marzano, reflexiona sobre esta problemática y comenta lo siguiente esta mujer. Dice ella: el hecho de estar constantemente en contacto con la violencia y sus múltiples manifestaciones crea una especie de hábito, y el hábito embota a las emociones y atenúa la cólera ante las injusticias a las que nos enfrentamos, hasta que nos acostumbramos a la crueldad, nos acomodamos a ellas y creemos que la compasión ante el sufrimiento de los demás no es más que una manifestación de la debilidad. Así dice Michela Marzano. George Knight también hace una interesante aclaración al respecto de esto. Él dice: vivimos en una sociedad que en buena medida aprueba y aplaude el mal. Basta con mirar lo que el público llama entretenimiento para darse cuenta de todo esto, lo que está lleno de sexo y violencia, empaquetados en la acción de una película. Difícilmente esto alcanza una clasificación de entretenimiento popular. En lo que a esto se refiere, nuestra sociedad moderna no se ha alejado mucho del mundo de la antigüedad. Es cierto, claro que ya nos alimentamos con gente que comía, que los leones comían. Tampoco dejamos de aquella gente que era usado en los circos romanos, ni dejamos tampoco a los gladiadores que luchen hasta morir unos contra otros. Somos más sofisticados en la actualidad. Lo hacemos en el mundo de la llamada realidad virtual. Es cierto, seguimos practicando todo esto, pero en realidad, mi amigo, mi hermano, ¿qué hacemos? Lo hacemos en la parte final de nuestra vida. ¿Has pensado que solo basta con ver un programa o película de mensaje nocivo, violento, para neutralizar la influencia de una semana de oración, de un mensaje predicado, de una llamada al arrepentimiento? ¿Crees que esto es exagerado? Pues fíjate que no. Un mal rasgo de carácter, un deseo pecaminoso acariciado con el tiempo, neutralizan todo el poder del Evangelio. Los rigores del deber y los placeres del pecado son las cuerdas con las que Satanás ata a los hombres en sus trampas. Recuerda que el pecado de David no comenzó con una acción concreta, sino con solo mirar, fantasear y codiciar algo. De allí la importancia de escuchar un consejo como es el siguiente. Te vamos a decir lo siguiente, un consejo, mi amigo. Satanás está preparando está preparando constantemente seducciones que distraigan las mentes de la obra solemne de preparación para las escenas que están a punto de sobrevenir. Por medio de los agentes humanos, mantiene una excitación continua para inducir a los incautos a participar en los placeres mundanales. Hay espectáculos, conferencias y una variedad infinita de entretenimiento calculados para inducirnos a amar el mundo, para amar el mundo. Y esta unión con el mundo debilitan la fe. Tal vez por eso muchos niños de la iglesia de hoy prefieren pasar horas jugando PlayStation, Wii o un Xbox que leer o escuchar una porción de la palabra de Dios. Es posible que eso explique por qué en muchos templos de los servicios durante la semana tienen escasa asistencia. Tal vez ninguno va a la iglesia entre semana, pero solamente los sábados se presentan. Esto es debido a este tipo de cosas. Sin duda, en más de un hogar cristiano, a la misma hora, hay una televisión encendida, alimentando la vida de los creyentes. ¿Vas a ver una película? Alimenta la película conductas negativas o rebeldes. ¿Tiene la película excesiva violencia, desnudez, temas satánicos, lenguaje soez o algún otro elemento potencial negativos? ¿Representa esa película al cristianismo de mala manera? Si la película tiene algunos elementos mencionados arriba, ¿valdría la pena de verla? Piénsalo, mi amigo. Cada vez que vayas a ver una película, piensa en estos puntos. ¿Alimenta la película las conductas negativas o rebeldes? ¿Tiene la película excesiva violencia, desnudez, temas satánicos, lenguaje soez o algún otro elemento potencial negativo? ¿O representa al cristianismo de mala manera? Piénsalo antes de ver cuando presentes a ver una película. Si alguno de estos puntos lo tiene, la manera de cómo alimentamos la mente fluirá significativamente en nuestra conducta. Tarde o temprano vamos a reproducir aquello que vemos, oímos o palpamos. Por lo tanto, es necesario darle la importancia que corresponde. Te invito a que medites en cada uno de estos problemas que seguramente te distraen y ahondan para destruir la iglesia. Son pecados ocultos que seguramente acabarán con la vida del cristiano, de aquel que dedica su vida completamente a la predicación del evangelio. Si es así, aléjate de él, porque seguramente esto te distraerá de nuestro Dios. Si es así, permite que Dios entre a tu vida y te cambie. Escuchemos de entrada este hermoso canto. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre, Señor. El día de hoy, Señor, queremos pedirte que tú nos acompañes, que tú nos guíes, que tú nos ayudes a salir adelante, porque sin ti nada somos. Permite, Señor, que todas estas cosas nos ayuden a reflexionar de que tú estás con nosotros y de cuán mal estamos nosotros viéndonos, atrayéndonos, todo aquello que alimenta nuestra mente que nos destruye. Ayúdanos a mantener nuestra fe, Señor, y mantenernos cerca de fe. Gracias por amarnos, por querernos, pero sobre todo, Señor, gracias porque nos das consejos que seguramente nos ayudarán a salir adelante. Acompáñanos en esta mañana, guía cada corazón que nos escuche y permite que se consagren a ti como debe de ser y no como nosotros queremos. Lo suplicamos, Señor, lo rogamos en el sagrado nombre de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo. Amén. De amor, de su amor, y también le gusta navegar. Gracias por habernos acompañado. Bueno, chicos, hasta la próxima. Que tu sonrisa con su sangre dibujó, te acompaño al crecer. Traición. ¿Nos vas a descubrir a este Jesús y se lo vas a señalar a los soldados? Sí. Lo saludaré con un beso. Esa será la señal.